muchos besitos aunque no me los pide. Yo le robo el cora como se descuide. Y aunque esté con ella no me olvido de los pibes. No me presenta, no le gusta su viejo. Pero si me conociera me querría de hijo. Es una santa, ay que bien las elijo. Pero cuando está conmigo se invierte en crucifijos. Ya nunca me enfado por una tontería. Si no fuera de esta forma, ay de mí que sería. Toco su culito, menuda grosería. Lo primero es lo que pienso cuando empieza mi día. Es muy vintage, la pinta que lleva es distinta. Grabo canciones en cinta pa' que las escuchen su Seat Ibiza. Yo estoy a gustito, pa' que voy a cambiar. Tiene tetas grandes si lo pone a votar. Me encanta cómo piensa, me sonríe al hablar. Vamos siempre en combo como en un sidecar.